noches, amigos. Los vientos de rebelión. Estamos en el aire de vuelta. Martes 27 de febrero de 2018. Con todo, se nos acaba febrero. Pero el puño siempre arriba. Tachas brillando en la noche. Estos vientos de rebelión. Un programa para reivindicar al heavy metal. Y al heavy metal under, al punk, al trash. Todas las músicas compañeras y amigas. Buenas noches, amigos, acá estamos con los Óxida. Un saludo a Lale, que no sabemos dónde andará, pero siempre parte de este programa. Iro, que estaba enfermo. Y bueno, esperemos que se mejore pronto. Un saludo para ellos. Saludos a Hiroshi, que se compre un desalergín. Saludos, compañero, que nos hace la operación técnica. Bienvenido una vez más. Este ya es el tercer o cuarto programa. El cuartésimo. Cuarto programa, Ambiente de Rebelión. ¡Vamos! Un placer, señor, como siempre. No, el placer es nuestro, aguante. Bienvenido a los Óxida, acá. Presentes, nos falló Sadus, pero bueno, cuéntenos, está por venir, lo estamos esperando todavía. Bueno, preséntense, amigos. Hace poco, loco, que hablen ellos. Buenas noches, Carcas. Hace poco, hace como 6 años. A ver, amúchense al micrófono, que acá nos está pidiendo el operador, así no se pierden sus voces. Buenas noches, voces. Gente, acá estamos con los Outsiders. Sí, Sadus lo dejó tirado. Se busca baterista. No. Se busca baterista con equipo y que sepa tocar la guitarra. Preferiblemente negro y con pelo de indio, así se parece a la tirina y se da cuenta. De cacique. Así nadie pregunta. Así. Claro. Che, bienvenidos. Muy bueno el material que sacaron hace poquito, este demo. Cuéntanos un poco del demo. Qué lo llevó a hacerlo. Y el demo, ¿cómo lo hicieron? El demo fue algo que lo tuvimos que sacar por el simple hecho que ya veníamos un par de años, digamos. Sin sacar nada, sin material de Óxida ni nada. Habían un par de grabaciones subidas en vivo, bastante crudas. Hasta que, bueno, llegó el momento de tener que lanzar un demo. Y lo hicimos con lo poco que podíamos hacer, digamos. Nos juntamos en una sala de ensayo. Sí. Que no sé si hago como para nombrarla, ¿no? Si lo mismo. La quinta. Nos juntamos en la Mirá. Quinta. Lugar conocido, sí. Sí. Nos juntamos en ese lugar y bueno, ¿qué es lo que hicimos? Hicimos una grabación de aire, digamos. Hicimos una grabación de aire donde grabamos todos los equipos. De viola, de voz, batería, microfoneada. Todo en un solo ensayo. Y ese ensayo sacamos lo mejorcito, digamos. Grabamos todos los temas varias veces y de ese ensayo sacamos lo mejor. Y de ahí sacamos el demo. Y eso es el demo. Nuestro compañero, por ejemplo, bueno, Marty. Por ejemplo, suena bien, ¿eh? Nuestro compañero suena, Marty suena. Que pudo toquetear. O sea, todo masterizar, aire. Digamos, por así decir. O ecualizar, masterizar. Un nivel de volúmenes, ¿no? El sonidista, Martín Friedman. Por lo que escuché, hay como una nivelación de volúmenes. Sí, hubo un par de toqueteos, digamos. No es que tampoco grabamos de aire, pero tampoco pero es que, suena espontáneo, que tan así, ¿viste? Suena crudo, suena espontáneo, está bueno. Está bueno. Hubo grandes, gloriosas bandas que hicieron cosas así. Está bueno porque no suena perfecto. Y no suena con ese sonido digitalizado, moderno, digamos, de hoy en día. Que les pasa a muchas bandas que son viejas, que suenan nuevas. Sí. Que suenan como bandas que ya no suenan como sonaban antes, claro. Ponele. Entonces, no, ponele, a mí me pasa, yo escucho el demo y me pasa que parece una banda, no sé, puede ser claro, 90. Es un sonido, ¿no? Que retrotrae a otras épocas. Cosa, sí, y que aparte queríamos un sonido más crudo. Lo hicimos, más allá de eso, lo hicimos con muy poco presupuesto. Más allá de que también nos cuesta. Tenemos varios compañeros que están sin trabajo, sí. Que se cuesta pagar el escabio, cuesta pagar la sala, cuesta pagar todo hoy en día. Arrancó por el escabio. Es que sí. Fuente sí. Fundamental. Fuente de inspiración. Sí, no exagero. Si no, no digo. Si la no, voz inspiradora es. Si no, vayan a tomar Hades y hacer hardcore, qué sé yo. Y sí, boludo, ¿dónde viste un maldito heavy que no che? Porque se toma una cerveza. Che, bienvenidos, bienvenidos. Gracias, Carlos. Este. Ustedes, además de tocar, bueno, el caso de Martín está con Deathwish. Sí, no, no, estaba. ¿No? Estaba. ¡Primicia! Yo parezco real, ¿viste? Me quería hacer una gracia y me salió para la mierda. ¿Eh, viste? Cuando te vas a juntar con tu abuela y te dice, che, ¿te acordás del tío tal? Y no, sí, abuela, ya murió. No, bueno. Una onda así me salió. Pero bueno. El fin de semana, ¿qué hicieron, muchachos? Porque eso es lo que iba a decir. Además de tocar, van a ver otra banda. Somos medio raros porque salimos todos por nuestra cuenta. ¿Viste? No es que nos juntamos así como grupo de amigotes. Nos van en un auto y tipo. No, ojalá. Tipo. Ojalá. Todos cabeceando el sonido de Queen. Todos al sonido de Queen. No, mira, por más que sea Queen no me importa, estaría bueno igual, te juro que estaría re bueno, pero no. Qué bueno, carcas. Pero no, el fin de, no sé, ¿qué hice? Yo fisuré. Está muy fin de mes la cosa, ¿no? Muy fin de mes. Yo fui a Rey Lucifer. ¡Fuiste a lo del logo! Saludo para toda la gente que se acumuló. También un saludo para Joaquín, que hoy cumpleaños. Querido amigo de Santiago del Estero, sí, que está viviendo acá. Saludos. Ah, Joaquín, el pibe para lo de julio. Que está, claro, sí. Creo que ahora ya se consiguió su propia casa, sí, me parece. Bueno, Julio lo tenía. En aquel momento era que le había secuestrado la cucha al perro, dicen. No sea malo. Son malos. Qué gente mala. Contanos. Esteban, ¿qué pasó ahí en...? Estuvo piola. Quisimos ir a ver Las Piñas, que había una exposición de kickboxing. Sí, no llegaron, era las 7. Sí, la previa en la estación de Sáenz fue muy larga, la gente no llegaba, el chino se volvió millonario. Nunca hay que esperar al último. El último cae muy tarde siempre. El chino fue la gran mierda. Sí, después nos bajamos del tren un momento y después volvimos a subir. Y nada, pero la fecha arrancó tarde, tipo una y algo, sí. Arrancó Rey Lucifer, estuvo bueno, después una banda de punk, Corte Flema, mira. No vi dos temas y me fui a escuchar Monado. A seguir hidratándote. Sí, ¿en dónde fue esto? En González Catán. Claro, yendo Rey como Lucifer. Para Pontevedra, digamos. Organizado por los pibes de Rey Lucifer, digamos. ¿Sí? No. En el gimnasio del Lobo. No, ahí ruta sí, 21. Varias veces, hermano. Yo pensé que estaban contando lo de Temperley, nada que ver. Hubo fecha en Temperley. Eso fue el otro fin de semana, claro. Nada, y después tocó Clandestino, una banda que no había escuchado. Mira, ¿qué hace heavy metal clásico? Clandestino. Toca Curí, el pie que toca el Comando de Brios. Sí. Está peor la gente del clásico, bien ochentero, la voz, un cantante de Cocopado, hicieron un cover de Grim Reaper. Mirá lo bueno. Están de piola. Para tener en cuenta. ¿Cómo se llama? Clandestino. Clandestino. Y después iba a tocar Unión Destructiva, pero por ciertos inconvenientes no pudieron. Alguno se cayó al piso antes de agarrar el instrumento. Sí, ya sabemos todo quién. ¡No! ¡No lo digamos al aire! ¡Misterio! ¡Miento rebelión! ¡Misterio! ¡Miento rebelión! Sí, bueno, estamos con lo de Deathwish. ¿Cómo era eso? ¡Sí! Hubo un impas ahí. Se quebraron las voces cuando hablábamos de Deathwish. Yo quedé como la abuela cuando murió el tío. Martín, no le vamos a respetar su cara de no contar. Y Martín se reserva y después lo cuenta con la guitarra. Y vos querés así. Era una pasada. Me quedé en mi casa con un foto. Colgaste, fila, querido. Pero miraste la tapa del disco. Estoy haciendo la tapa para el demo. Mirá qué bueno. ¿Vas a hacer un arte de tapa? Al óleo, al óleo. Ojo, alto dibujante el Phil acá, para que no han visto sus dibujos. Hemos visto hasta... Así que me quedo en mi casa con un boludo pintando mientras te salen de coda. ¡Se van a divertir! Mentira, no pintó nada. Yo con un pelotudo ahí con el pincelito. No pintaste nada, haciendo en la hinche, ¿viste? Se tomó un par de birras que me lo metí. El hacer acá, el laburante del arce. No te creemos nada, fila ya. Bueno, Panaroxibu Festitrash, podríamos decirlo. Arrancó Polydectus, interesante, Verbofobia, seguido. La banda de meme, interesante, más crossover. La onda. Sí, sí. A mí todas las bandas que tocaron me gustaron. ¿Qué más podría decir de lo de la fecha? ¿Qué bandas más tocaron? Pero Fobia es la banda de meme. Sí. Toca re bien la batera. Sí. No, no, no, todos los integrantes son muy buenos. Sí. Sí. Indisposed también. Terrible. Muy bueno. ¿Eso dónde fue? Maniacs. Maniacs hizo un cambio. La banda de Maxi. Maniacs un cambio. Pasó de ser un trío trash, ahora más heavy hacen. Ah, mirá. Con un cantante al frente. Ah, mirá. Una cosa más heavy. Yo quizás. Yo hice una semi-tapa de Maniacs una vuelta. No, pero quizás se puede decir que aquel sonido trashero ha variado. Che, ¿y dónde son estos pibes de Maniacs? Maniacs, antes algunos estaban en Tusteno, ¿no? Sí, sí, me parece que Maxi es de San Justo, por ahí. Claro. Idea, la zona no, donde no viven... No, pero salieron de ahí, digamos, sí. De esa rama. Sí. Interesante la propuesta. Lo que pasa es que un poco más, se podría decir que trillada. Claro. Algo que hace como más gente. Sí, yo lo el trash que ese que tenía sí, más old school. Me cabe como toca a Maxi, toca a Chabón le mete. Buen, es un buen violero. Buen guitarrista. Chabón se imagina, ¿viste? Imagina cosas. No es así cuadrado. Está bueno como toca. Siguió Violin Execution. Sonido entre trash y crossover. Con cosas hardcore también. Muy interesante. Y remató Tempestor, la banda de Campana, también con algunos integrantes que podríamos decir prestados, pero también poderosa banda, poderosa banda. Muy, muy buen festival, muchos amigos, volvió la gente a Panarock, porque al principio parecía que íbamos a hacer 4 o 5 lo que... Pero no, interesante la convocatoria. Había anti-Panarock. Tuvo piola. Y es que a veces cuando la entrada te sale cara, viste, sí, ¿cuánto estaba la entrada? El cabio, la entrada estaba a 100 mangos y la cerveza estaba a 100 pe, que es el promedio de lo que está en un bolichongo hoy en día. Pero ahora tenés que ir con, no sé, una luca más o menos. Y, sí, un presupuesto salir. Nosotros somos de buen beber. Un poco con 4 birras no hace nada. No. Más si tenés que compartir con tus amigos. No vives a los giles. Se caracteriza por ser caro, pana. Sí. Ahora está en el promedio de los boliches. Creo que hoy la birra, desgraciadamente, de 100 mangos no baja. No. Si no es una fecha autogestionada. Claro, exacto. Tiene que ser no, una no baja fecha de 100 mangos. En algún club, en algún lugar así, bien de abajo, digamos. ¿Alguna fecha más que comentar, muchachos, que hayan ido, que tengan conocimiento? Tenemos fecha donde vamos a tocar, capaz. A futuro, pará, no me quemen todos los cartuchos de todas. Este es el primer rock, muchachos. Pará, dejen tiros para la fuga. No sean así. Para pasar un par de tesis. Ya lo tiene, cabrón. Tenemos todo el material, fila. Vos te quedaste en 2014, fila. Vos te quedaste en 2014. Vos todavía pensás que está Cristina de presidente. Ojo. Todavía salía más barata. Todavía no viste. todavía no viste a Macri con los despidos y todo eso. Actualizate. Le recortaron a los jubilados. Sí, un garro. Meten caño a los pibes. La policía está matando pibes como locos. Están torturando en todas las comisarías. Fila. ¿Qué opinás de Moyano, loca? No, no, vamos a ir, vamos a ir. Vamos a ir, vamos a ir. Cuatro. 4302-6394 los teléfonos para quienes quieran comunicarse. 4302-6394 los teléfonos. Vamos a ir con Angoria. Hermanos, hermanos. Dígalo. ¿Lo tenés? Hermanos del metal. ¡Vamos! Muchos años más de heavy metal. Seguimos en Viento de Rebelión, estamos hablando un poco de Bueyes Perdidos acá con los amigos de Oxida. Estuvimos escuchando primero Angoria, sonando la Vinoteca Perrier de Mar del Plata, Hermanos del Metal, seguido con Vivir para Vencer, ¿se acuerda de Touch and Go de Pablo Nogués? Esto fue Vulcanor, a pedido, esto venía pedido por gente que escucha el programa. Muchos que estuvieron mandando mensajes por Oxida, cómo podían conseguir material en la semana cuando vieron la promoción del programa, así que después les voy a pasar los contactos de quienes. Dale, porque lo que querían. Pasa es que va a salir con la nueva tapa ahora. Vamos a hacer una nueva edición. Ah, me cagaron quienes. Los que tengan la vieja edición van a ser Jesús. No, igual es sencillo. O sea, nosotros en Facebook armamos un coso de Oxida. Una página de Oxida. O sea que nos pueden contactar por ahí. Ah, y el que se puede arrimar, uno de San Fernando, el otro de Dock Sud, el otro de San Martín. Y lo vamos arrimando. Lo único a lo que se refería a Fisu es que la tapa que lanzamos para el demo no es la tapa original oficial, digamos, que queríamos lanzar, sino que fue algo para presentar el demo, porque teníamos unas fechas importantes como Mar de Plata y la que presentamos con Filosa. Entonces sacamos algo a los purones. Claro, fue como una tapa. Pero ahora sale la edición True, Piola, What is Nate. ¡Vamos! Pintada al óleo, con las letras, como mirá, tiene que ser. Con claro, va a salir como disco. Bueno, pero es un demo, no es un disco. No es un... Pero va a también tener un par de detalles en los temas, van a sonar un poquito distinto. Era la idea desde un principio. Pero los temas van a estar, son esos. Un principio, pero cuesta. Cuesta por una cuestión de tiempo, por dinero. Tenemos propuestas de España, que nos ofrecieron un sello discográfico para presentar el demo allá por Spotify y todas esas movidas de las redes sociales nuevas, gratis, digamos, o sea, sin pedirnos nada. Sí. Y dándonos una porción de esa ganancia, digamos. Mirá qué lindo. Que no lo estamos haciendo por eso mismo, porque nosotros queremos tener la tapa nuestra para lanzar un clara, físico, un disco físico. Exactamente. Y además, bueno, tenemos para que ver algo original, digamos, temas, ¿no? ¿Viste? Lo de garantizar de que, bueno, son de sí, así, bueno, ¿verdad? Más allá de garantizar, me parece que nos vamos a lanzar el muere, ¿viste? Sí. Bueno, de última. No es que no pueden robar, los Oxida originales estamos acá. Quienes quieran choré, que no choré. Ya salen a la Europa. Un día le haremos un juicio y fue. Sí, pero no creo que no quieran chorear. Che, yo no vi la fecha esa en el centro, acá junto a Filosa. Sí, muy buena fecha. También estuvo Disidente Inmortal, si mal no recuerdo. Sí. Interceptor. Se están haciendo fechas así muy del palo del sonido ochentero. Sí. El heavy metal tradicional, si le podemos decir. Yo creo que el que empezó con esa moda fue Metaluria o por ahí. Metaluria. Si no, le pegué en el palo, pero bueno, y nosotros estamos más o menos dentro. Viene por esa moda. Filosa, Oxida. Metaluria es medio casado con esa moda ochentosa. Velocidad 22 también. Bueno, está la vena. Claro. Sí, más vale. Me parece que Oxida va ahí. Está por ese camino. Lindo esta vena, ¿no? Que entre todas estas bandas que mencionás se fue armando y que es como una recuperación de ese sonido que por un lado no se animaban sonido, a hacer. Sí, o que vieja escuela. Sí. Me parece que igual Oxida es como un sonido más europeo del heavy metal, más que estadounidense, más ponele. Nosotros es como que vamos más para... Bueno, pero eso se trata de la esencia que tipo tiene cada pop, uno, ¿viste? Tipo trance, toda esa banda. Sí. Pero sí, tiene como un sonido distinto, ¿viste? Es como que cambia, no es Judas Priest. Judas Priest es europeo. Sí, bueno, es inglesa, bueno, pero... Quizás... Es como pero no es un toque más rápido, más furioso. No, por ahí. Yo Oxida lo veo como algo más alemán, digamos. Más claro, crudo, eso es lo que más... me quería. Más rebelde, más anti todo, digamos. No, mala onda. En ese sentido de heavy metal, digamos. Más tirando al heavy metal clásico alemán, digamos. Más rudo, ¿entendés? Más. Pero el heavy metal es europeo prácticamente, si vamos al caso, ¿no? Va, no hay que encerrar. ¿Y ustedes? O sea, la esencia de los 80, digamos. Sí, sí, sí. A eso me refiero. O sea, también en muchos arreglos se siente como un montón de influencia del death metal. También. Mira, justamente yo estaba hablando con Parma de Metaluria. Me lo crucé un rato y me dice: no, porque ahora lo tenemos el Fisu tocando la vela. Sí, se nota que está el Fira, porque tiene esos arreglos que son re death metal. Y como igualmente Oxidia siempre mantuvo eso, porque siempre tuvo integrantes que escuchaban o les re gusta el death metal. Claro. Y por más que hagan heavy metal, en sus arreglos o en sus arpegios, lo que hagan, se nota eso del death metal, digamos, ¿no? Y Oxida mantiene, por suerte, o no por suerte, o por la cosa de la vida, sigue manteniendo eso, que tiene una esencia del death metal. Claro, qué originalidad, ¿no? Porque en los 80 no podía existir una banda. Por influencia del death metal, porque no había. Y no. Ahora es al revés, ¿viste? Como que venimos de cosas nuevas y vamos para atrás. Antes era como que iba siempre para adelante, porque el heavy metal era algo que se estaba existiendo, se estaba creando en ese momento. Ahora es como que vamos a algo más, tenés una influencia más moderna, capaz que es el death metal. Claro, y te tirás y para atrás. Estás haciendo algo más... Te tirás para atrás porque estás más piola. Claro. Y porque también tenés de influencia que durante chico siempre escuchaste esas bandas y te forjaron lo que sos hoy en día. Uno a veces como rockero hey, busca el sonido. El sonido. Más allá de lo que es el estilo, death, thrash. El sonido que tiene. Y vos escuchás una banda como Destruction, como Exciter, como cualquier banda re grosa que en los 80 sonaba como a vos te gustaba, ahora no suena como a vos te gustaba. Entonces los transistores cagaron todo. Entonces uno busca eso, busca volver a ser como eran ellos. Claro. Hacer la música que a uno le gustaría escuchar en realidad. Claro, viene ahí. Eso. Ese sonido crudo, ese sonido espontáneo, ese sonido que a uno le gusta escuchar. Qué buena onda. Y porque ahora es como que cambió todo. Ahora, no sé, la modernización y todo el mundo. Ya no tenés bandas de que se separen. Antes Estados Unidos, Inglaterra, eran dos mundos aparte, totalmente distintos. Claro. Ahora la globalización, escuchás una banda de Japón, escuchás una banda de la concha del pato, suenan todas iguales. Sí. Metal Lucifer ahí, la que te parte la cabeza y que suenan a... Claro, por eso, tal cual. Pero no hay esas diferencias así tan... Antes escuché una banda japonesa. Suenan a Biocho de un Gracias Nena. Y bueno, nosotros tenemos B8 en los 80. ¿Qué vamos a por hacer? Eso, avante, papá. Pues eso, el heavy metal no necesariamente en europeo, digamos, también. Claro, no, sí. Nosotros estábamos haciendo de las nuestras también. Había sus arrimes, digamos, ¿no? Y toda la cola de bandas que por ahí no llegaron a grabar. Uf. ¿No? Que esto es lo que valoro de que hoy se aproveche como este demo que sacan ustedes. Para poder plasmar el material, ah, ¿no? Sí, eso está bonito. Que poder dejar una huella, ¿viste? Sí, es mucho más fácil ahora grabar algo que... Antes, si no tenías sello discográfico, claro. Todo eso, que te banque para poder grabar un disco. Claro, tío, sí, por suerte, hoy en día se habilita mucho más el progreso, digamos, para que te puedan escuchar allá, acá. También depende mucho de cómo se mueva la banda, ¿viste? Si la banda es media quedada y a vos te tiran propuesta y te quedan los laureles, nos vimos. Pero propuestas hay, posta. Y bueno. Hay propuestas y a veces te tenés que alianzar un toque con la tecnología como para poder expandirte un toque. Que no es nuestro caso, por ejemplo, porque a nadie le gusta subir cosas y estar ahí. Pero son herramientas que hoy en día te facilitan que te puedan escuchar y expandirte como banda, digamos, ¿no? Qué bueno, Claro, hacer fecha, también te tenemos, a ver, viste. Todo, la tecnología todo, es así, es un arma, viste. Sí, sí. Es una herramienta. Un arma, una herramienta es un arma también. Pero digo, para que demuestres que la banda también está viva, te tenés que mover, hacer fechas, hacer cosas. Sí. No sé, panfletos, hacer. Moverte. Sí. Porque si no es como que después, qué sé yo, yo me acuerdo que agarraba un panfleto y decía, esta banda sigue viva, loco, desapareció, no la vi nunca más, qué sé yo, no sé. Sí, sin espuma, pues, hace mil años que ni idea de sin espuma. Están desaparecidos. Van a tocar el sábado que viene, pará. ¿En serio? Sí. Bueno, hace mil años no. En Tabaco, van a tocar con Caravaca y con Mr. Kill. Bueno, capaz que yo soy el desactualizado. Ponerle sin espuma, tocaba mucho en el Metal Club y como concurríamos mucho en el Metal Club. Claro, sabíamos bastante de ellos. Hubo una disolución de bandas, digamos. Sin espuma no toca más con bandas trayera o de otro palo, digamos. Todo está más con el ámbito de otro lado, digamos. Ajá. Para mí. No, siguen tocando, lo que pasa es que por ahí. Más tranquilo. Uno se entera menos, porque siempre claro, como tocar en lugares under. No me entero nada de ellos, por eso. Uh-huh. De eso es lo que hablaba, ¿viste? De que no me entero. No, pero vienen tocando bastante seguido, más allá de que. Por ahí no tienen la difusión que otras fechas, ¿viste? Claro. Pero tratamos de encargarnos de difundir todo. Una banda como ejemplo, sí. Sé yo. Ni idea, claro. podría haber dicho cualquier otra banda, no sé, se me ocurrió. Vamos a pasar un tema de Sin Espuma que tenemos ahí. Ya que estamos, vamos, carajo. Para que lo escuchen, fin acá. Tenemos Sin Espuma, Hijos de la Noche. Espectacular. Lo tenés como uno de los últimos. Vamos con ese. Que la versión donde cantan todos los amigos, canta Adrián, canta. Qué bueno. Adriancito hace 8 no lo ve. ¿Lo tenés por ahí? seguimos en Viento de Rebelión, seguimos con los Oxidas. Acabamos de escuchar Sin Espuma, Hijos de la Noche, la versión donde hay varios amigos metidos, donde está Divano, donde está Adriancito de Maquinación, a buscar la vigencia de Sin Espuma, que va a tocar. Para cerrarme el orto, porque me dejan la boludeza atrás. Cada vez que enfila a vamos a presentar un tema. No, van a tocar el sábado próximo en Tabaco. Junto... ¿Eso es en Ramos? No, eso es Estados Unidos al 200, barrio de San Telmo. Y va a estar Sin Espuma, Mr. Kill y Caravaca. Ah, mira. ¿Caravaca de Uruguay? Caravaca de acá de Buenos Aires. Mañana, dicho sea de paso, mañana en la puerta del Inti va a haber un festival de jazz, donde el Manta, que toca en Caravaca, va a estar ahí apoyando a los trabajadores y trabajadoras despedidos y despedidas del Inti. Aguante los rockeros apoyando la causa de los laburantes que fueron despedidos. Sí, el Inti. El Inti está ahí nomás de casa. ¿A las 8? El año, acá no. El Inti está ahí nomás de casa, sí, en San Martín, en Villa Martelli en realidad. Bueno, seguimos acá con los amigos de Oxida. Che, háblenos un poco de las influencias actuales de la banda. Ahí los tenés. Ahí los tenés. A ver, Martín, que diga algo, Martín. Tiene una puta influencia. La mumbia. Bueno, no todos actúan igual frente a un micrófono. Piensa que del otro lado puede llegar a haber alguien. No le debo, no hay nadie escuchándonos. Date mamá, Martín. Ya empiezo a mandar saludos, viste, Roberto. Se queda, viste. Está tu mamá, le mandé otro gil de mierda que sos. Dale, Marti, hablá de las influencias tuyas, loco. Mira, últimamente estamos tirando más para el lado del heavy metal, ¿no? Más sí. Las últimas cosas que seguimos haciendo. Sí. Estamos... Sí, capaz un poco de power por ahí, pero que mandamos. Astilla. Como que no nos encasillamos nosotros, como que lo que viene. Sin etiquetas. Sí. Sí, de uno. Y también, qué sé yo. Estamos intentando meter un toque de hard rock, como de heavy metal rock, así, bien tipo clásico. Tipo Saxon, más en esa vena. Sí, estaría bueno. Nos cuesta igual sacar temas así, pero... Scorpions. Ojalá. No tan así. No tanto. No tan. Nos cuesta, pero le estamos tiraron la botella y fallaron. Scorpions, está re bueno. Son ondas. Tiene sus discos, ¿eh? Tiene sí, sí, aliado. Hay tema que. Se acordó los peores, ¿viste? A mí no le gusta, che. Y se le rascó un oído. No, yo siempre los primeros discos. Claro, ¿no? Por eso te estaba. Sí, siempre. Toda la banda tiene un disco que son una basofia. Nosotros también vamos a tener, seguramente. Y ahí ya, muchacho, me voy de la banda, yo no veo. Me parece que estás aspirando a mucho, Piro. Me parece que estás aspirando mucho, Piro. Bueno, che, Marti, no, aposta, tirate ahí unas referencias musicales, hola. Que ni siquiera nosotros las sabemos. No te conocemos bien todavía, boludo. Hablás tan poco que ni siquiera nosotros te conocemos. Chao, mire, se guarda, así en un sobre, chao. ¡Pará! ¡No tomé nada! Hablando mucho, amigo. Jalo de la Marti. Contá cómo empezó la banda. ¡No! ¡Marti! ¡Contá algo de Oxida! ¡No! ¡Vamos! ¿Quién es acá el locutor de la radio? ¡Epa! No, pero es que no se sientan tampoco presionados a hablar sobre tal o cual cosa. La onda es que vaya fluyendo la... Che. La conversación, una. Se cae de risa, ¿Viste cómo es de carga? Nadie quiere hablar, son todos tigres. Volvemos a la última fecha que los vi yo. Ahí en Primer Guiso. ¿Qué tal la pasaron esa fecha? Nosotros ya tocábamos en Primer Piso, ¿viste? No, estamos bien. Cambiaron un poco, Corrientes no tenía... Es un lugar que mejoró suena, la onda, ¿no? Es mejoró un lugar onda, que suena, pero no es como para chuparle el trasero, digamos, ¿no? Y estuvo muy bueno por el tema de la congregación de bandas, claro, digamos, y la sí, gente. La convocatoria, que la gente se copó y hubo buena onda entre la gente todo el tiempo. Por el ejemplo, lugar, nosotros no fuimos como, cabe, como pero... invitados. Por la gente se copió, se piola. Y fue una congregación de gente que llevó a su gente y de gente que fue a ver gente. Claro. Y se puso muy bueno por la movida, no por el lugar. O sea, hubiese sido la esquina, la vuelta a la esquina, no, o donde fuera, hubiese estado copada igual la fecha. Se invitaban esas mismas bandas. Claro. La anterior creo que fue para el cumpleaños de los Metaluria, donde, donde tocó Filosa. Nosotros no, tocamos. Ustedes no, ustedes no, no, Filosa, pero sí, me refiero sí, a que fue allá en el que hay como una... Sí, que se re... Sí, mal. Sí, comunión sí de banda, que, eso fue en San que hay una amistad en San Fernando, allá, a esa, a esa norte. Iba. Era sí, una fecha que a Saúl lo dejan salir cuando toca Filosa. Pablo para Saúl que no vino, baterista, integrante de... baterista. Y al fila se le fue por otro cañito. Sí, sí, no, tranquilo. Che, cuéntanos un poco ahora, vamos a arrancar en un ratito con los temas propiamente dichos de Oxida. Dale. ¿Con qué tema a ustedes les gustaría arrancar? A ver con ya el más nuevo. Que, ya sé vos, que, vos que sos el más nuevo. Ya sé qué tema vas a decir. Vos que sos el más nuevo. Estás preguntando a vos, forro. Y ir a la carretera. Ir a la pará, carretera. Pará, pará. Cuéntenos un poquito más allá de... De que uno dice, se imagina autos, se imagina. No, igual no, ruta. No es tan así. Yo por eso, que... por eso, hay veces hay que no escuchar antes de llevarse por. Ir a la carretera habla de tres, en realidad habla del ideal de tres compañeros que son amigos en realidad. Que son rebeldes y siempre les fue mal en la vida. Porque vos cuando sos rebelde y te rebelás con tu viejo, con el trabajo, con la sociedad, te va muy mal. Y ellos optaron por el camino de ser motoqueros y bandoleros, digamos, ¿no? Ajá. Entonces, 1%. Exacto, como algo así. Entonces decidieron por el camino de la ruta y sí, y vivir de eso mismo. Que la misma ruta le dé vivir. Les provea, la ruta provea. Exacto. La ruta probé, te da dinero, te da mujeres, te da de beber, te da de todo. Hasta que encontraron su final en el mismo camino en el que ellos eligieron. Siempre sembrando lo que ellos cosechando lo que siempre sembraron. Mirá. De eso hablo. Interesante la historia. Mucha furia, mucha ira contenida, mucho rencor. De escapar de la ciudad, de los males, de tu vieja, de la opresión que se queda en la ciudad, que de tu papá, que... de tu perro que te ladra, lo que fuese. Del como de escapar de. ¡Como el caniche! ¡Se comió la patada de más el caniche! Escapar de la opresión de la ciudad, de todas las cosas que te oprimen y sentir más libertad siendo un nómade que está en la ruta. Exacto. Viviendo en el momento y frente a las circunstancias. Una mochila de harapienta y polvo adentro de la nariz, pero no importa, ¿eh? Enfrentándose a la policía. Libre. Y contra la policía, como tiene que ser. Esta utopía rutera a cargo de los Oxida va a arrancar lo que es la presentación de este demo poderoso, con un sonido muy espontáneo, muy crudo y que recomiendo mucho escuchar. We'll be right back. Seguimos en Viento de Rebelión, 4302-6394. 4302-6394. Un gran abrazo para Walter Parca, que nos está escuchando. Saludos. Le quiero mandar también un gran abrazo a Pablo Burgui de Santiago del Estero, que tocó con su banda Sin Alineación. Tenemos material de ellos, pero iba a traer Hiroshi y se nos cayó enfermo. Lo debemos para la próxima, le pedimos mil disculpas a los sobre todo a los amigos bandeños que siempre están del otro lado apoyando. Un saludo para Sebastián Carvajal, para Pantera, para todos los pibes de allá. Y bueno, ya va a venir eso. Un saludo para el Chevy también, que me lo encontré el sábado en Panarrock. Otro de los muchachos que siempre va a apoyar aunque no toque. Ahora próximamente van a tocarlo. Esto gana se ve, ¿no? En Cúmulo Limbus está y Malditos. Pensé que cualquiera. ¿Otro Chevy? Sí, sí. El hermano de Ivano, pensé. ¡Ah! Bueno, sí, el Chevy, querido, el de los dinosaurios, no sé. Un abrazo para él. Sí, también un saludo al Germen, a la gente de Cavernario de Acero, a los amigos de No Pasarán, que estuviéramos compartiendo material. Y bueno. La fe mueve montañas de dinero. Ahora vamos a... Creo que vamos a tocar el tema religioso un poquito. Vamos hablando de... Sí, es medio complicado, pero se puede hablar un poco. Tiene un tema que hace una referencia, ¿no? A la cuestión... A la religión. De los curas. Sí, sí, sí, claro. Sí, ¿cómo que no? La religión... Igual es como decimos, vamos a hacerlo simple y conciso, porque es un tema bastante complicado, ¿no? Como banda heavy metal, este fue nuestro primer tema, digamos. Como banda heavy metal, me parece a mí, puede existir el heavy metal cristiano, lo que fuese. Sí, sí, sí, sí. Pero, los Stripes, esas cosas así, sí. Como banda heavy metal, y rebeldes que somos, una de las cosas más malditas que pueden haber en este planeta es la religión, digamos, ¿no? Lo que divide fronteras, divide y mata gente. Bendice las armas que van para a la destrucción. Matar a los trabajadores. Exactamente. Y entonces, ¿cómo no tocar ese tema, no? Como banda. Me parece que como banda de heavy metal fue uno de los primeros temas a tocar. La religión, ¿no? Algo que mueve... Montaña de billetes. Mueve, sonaría estúpido vulgar si mueve el mundo, pero mueve la política y mueve la política, mueve el mundo hoy en día, ¿no? Y son uno de los temas más jodidos que hay hoy en día, la religión y la política, ¿no? ¿Se oponen a la despenalización del aborto? No, porque son nada. Porque son las mujeres las que mueren ahí, los curas me lo refiero, ¿no? Sí. Quería preguntar una cosita. Acá le quiero dar un pie a Marty, porque lo veo callado. ¿Cómo se compone un tema de óxido? Bueno, cae uno con la base, sí, la discuten entre todos. Alguien trae una idea y la vamos. Cada uno siempre pone sus dos. No es que viene uno y aporta su granito de metal. Y se va armando entre todos. Somos bastante. Claro. Ponele, viene Marty y me dice. O se ponen a tocar. Y. Che, esa parte repiola, bueno, ta. Y de repente. Che, bueno, pasame esa parte, ta. Y bueno, y un facita ahí, tomamos una birrita, un montón. ¡Halo! Y se va haciendo los temas, como en cualquier banda. Una banda compadre, algo de amigos. Che, tenemos acá unas visitas, los amigos. Pasen. Banda de amigos. Acá el amigo Beto Gordillo, querido. Ahí está, va llegando la gente al bar. Gente amiga. Te taparon la cerveza y llegaron justamente. Sí, sí. ¿Cómo así? ¡Oh, también! ¿Otra más? Otra más. Che, preséntense los amigos del Frente Heavy Metal. Acá Beto Sepulcro Civil. Venimos a una reunión del Frente Heavy Metal, así que ¿qué tal? Cuéntenos un poquito cómo está eso. Preséntense. ¿Y yo soy Tato, bajista de Sepulcro Civil? Querido. Y acá andamos, venimos a la reunión planeando cosas nuevas para el Frente. Hay varias fechas, 17 La ola de marzo en Temperley. Sí, sí. Para un comedor, tocamos nosotros, toca Hagrid. Hay varias fechas ese día, porque bueno, que podamos decirlas todas y cada uno después elige. Tal cual, obvio. No, venimos a una reunión bastante copada, bastante gente fue, nos quedamos en esa. Nada, planeando cosas, una primicia así, perlita copada, para el 24 de mayo, si no me equivoco, sale, pues, estamos organizando una fecha en la Villa 31. Sí. De heavy metal. El 12 del 5. 12 del 5, ahí está. Pasa que anotando tantas fechas. El 12 de mayo en la Villa 31. Seba. Así que de la Seba. Bueno, nada, estamos organizando eso. ¿Qué, eso en qué lugar sería? ¿Al aire libre? No está confirmado porque lo que pasa es que es complicado, digamos. ¿Queda el lugar el loco para una banda más? Bueno, sí, porque no. O sea, aparte de lo que hablamos hoy, la organización, o sea, dentro del frente hay varias bandas. Sí. Entonces nos anotamos varias. Las que salen. Hay dos bandas del lugar, que es una de punk y otra de death metal. O sea, le vamos a dar también el lugar a ellos, ¿viste? Claro, lugar, claro. Sí, y la idea nuestra, digamos, hacer no más siete bandas, ¿viste? Porque parece muy extenso. Entonces, bueno, dijimos, bueno, son las dos bandas de ellos, después las otras cuatro o cinco bandas. Quien quiera se puede ofrecer para tocar, sí. Y después sorteamos. Che, ¿y dónde lo hacen? ¿En un lugar cerrado? El tema es el siguiente, todavía está, la fecha ya está, sí. Es un hecho. Lo que pasa es que para entrar ahí y demás, o sea, implica muchas cosas como, por ejemplo, hablar con organizaciones políticas y demás que hacen laburos sociales ahí, claro. Nos dan la garantía también de entrar y salir claro. Con los equipos y todo ese tipo de cosas, claro, o sea, nosotros no podríamos hacer el evento sin la ayuda de esa gente. Claro. ¿No? Sí, claro. Nosotros siempre hacemos eventos nada más por digamos, con un fin social. Ayudar a comedores, claro, todo eso. Sí. Pero tratamos de no apegarnos a ninguna bandera política. Claro, de ninguna clase. Sí, bien, bien. En este caso sí es como que es inevitable porque si no, digamos, es un lugar medio turbio, por así decirlo, como es complicado entrar y salir, digamos. Uno de los chicos que estaba hoy nos comentaba que el año pasado quisieron hacer algo igual y a una hora antes dijeron, bueno, no se pudre todo, hay que irse. Pero bueno. Saben que hay no. Bueno, se puede. No pasará. Pero bueno, nada, es un desafío, está bueno, la fecha ya está, estamos organizando, bueno, qué bandas. Claro, el tema es si llevar los equipos, ahí está la movida. Claro, la garantía, que claro. Matar, te sale un chabón con un fierro. Que la música tiene que cambiar, o sea que hay que hacer este tipo de cosas también. Sí, está no, bueno, está bueno que hagan. Por eso también queremos incluir a las bandas que son de ahí para que también toquen. Claro, porque no pasa eso ahí. Entonces es como para incluir también, porque ahí también hay gente que escucha heavy, rock, sí, lo que sea. Sí, o sea, no es solo cumbia, como sí, no, bueno, un montón de personas. Y sí, por ahí sí, no hay esas movidas, ¿viste? Entonces, bueno, está bueno. Sí, hablamos de varias cosas hoy en la reunión, pero bueno. Eso es la aposta, porque encima, qué sé yo, banda de cumbia hay por doquiera. Banda de heavy, no nada, boludo. Ni los chabones que. Bastante bueno. No, pero. Ya sé, pero los chabones que vienen en la villa, que escuchan heavy metal, boludo, dicen, loco, estos murderos de mierda, esto no sé cuándo van a venir banda de heavy metal a tocar. Una vuelta nos pasó que fuimos a Fiorito. Una vuelta fue. Una vuelta nos pasó que fuimos a Fiorito, que tocaba Holocausto, iba a tocar Cuarteador, que al final no pudo. Y fuimos igual con Arias el Aguante y la gente de ahí, del lugar, nos decía, nosotros nos enteramos recién que había un quilombo sonando. O sea, nosotros somos metaleros, pero acá no hay de esto. Claro, bien, claro. O sea, reina más, viste, de otro género. No hay, o sea, gente rockera, más hay. Cuando fuimos una vez a la feria, esa la 31, no estaba uno de los de... Lo de Pacheco Records, ahí uno de los... Un vago de la buena. Sí. Está bien, un heavy, el chaval está bien de todos los Willy. Dice, no, gente, lo que pasa es que bueno, la idea es meter esta movida y bueno, vamos a tener organizando porque. Sí, qué bueno. Qué bueno. Porque es interesante, no sé si se hizo antes o qué, o sea, pero bueno. Ah, nosotros lo hacemos, viste, como bueno, vos sabés que es una experiencia. Cuenta con Oxida, loco, para tocar en la 31. Una experiencia. Está bueno. Justo estábamos hablando también de las cuestiones de la religión y los curas y demás. Ah. Una opinión de Sepulcro Civil sobre. No, mentira. Sobre las togas y. Y qué sé yo. Y las sotanas. Cuéntale. Para mí, digamos que cada uno cree lo que quiera si es que lo hace ser buena persona. Mm. Pero reconozcamos que las religiones y demás siempre fueron. Sí, por gente poderosa para manipular gente. Tal cual. Al margen de que haya buenos conceptos en algún lado, pero viste que es como cuando me conviene sí, cuando no. Claro. Yo siempre cuando hablo del tema es como que no quiero entrar en una discusión. Para mí, viste, es complejo, viste, porque la religión cristiana está inventada de varias otras religiones. He sabido que muchas se han impuesto. Mal. Entonces yo cómo confiar en gente que ha matado tanto. O sea, creo en la religión como entidad espiritual, pero no como institución. Ah, porque claro. Está manejada por humanos. El humano es malvado. Sí, y es corrupto. Es corrupto, y son cosas que... Y usa el poder para sus fines. Y por ahí para... está bueno el mensaje, pero viste, sí. La práctica... Esa es mi opinión general, viste. ¿La religión es el opio de los pueblos? Puede ser, sí, porque... Podría ser. Sí, sí. Sí, bastante droga. Sí, hoy el opio más grande para mí son los medios, viste. El entretenimiento... Hoy en día. Y mientras nos evadimos del opio de los medios... Vamos a ir con el tema de Óxida que habla. ¿Cómo se llama? El reverendo. ¡El reverendo! ¡Acá está! Y le pegamos Iglesia Fascista del Rey Lucifer. We'll be right back. estamos en el aire, estos vientos de rebelión. Acá estamos con los invitados del sepulcro. Vamos. Sí, vamos a pasar a saludar acá los muchachos. Aguante, loco. Ah, vos, carga y a los muchachos de García. Gracias, Leo. Así que bueno, estamos acá. A ver si, Leo, un disquito o algo para los pibes. Qué bueno que sigan haciendo fechas. Sí, nos sí. Parece muy importante. Ahora tocamos, este viernes tocamos. Mira. Montana Bar. Este allá en Ciro, San Justo, Casanova, sí. República Portugal 3214. Y después la del 17 también de marzo en Temperley, en Gallo Rojo, no me acuerdo la dirección, que es organizada por el Frente Heavy Metal, que es lo que estábamos hablando hace un rato. Sí. Iba a tocar Hagrid, Frankenstein y no me acuerdo qué más. Oh, y bueno, nosotros también. Pero bueno, venimos bien, tranca, componiendo. Qué bueno, con los Hagrid creo que en abril van a estar acá. Ajá, ya estuvimos hablando con ellos, tenemos que hablar con Ritmio, tenemos que hablar con. Sacamos otra película, te comentamos. Sí. ¿Otra película de Sepulcro? Ni ayer les tengo que volver, les debo a Sepulcro, les debo el pendrive. Hoy, porque me quedé solo armando el programa. No pasa nada, lo dejé sobre la mesa. Volveremos a buscarlo. Sí, pero aparte, es la excusa para que vuelvan, sí, sí, además. Sí. Y bueno, igual ahora la película, que no es una película, es más documental esta vez, porque están a fechas, hay más temas de nosotros. Y se puede ver en YouTube, porque no tenemos problemas. Ah, lo puedo, o sea. El que ahora lo consulta puede salir directo a escucharlo. O sea, para que la gente que no sabe, o sea, nosotros hace unos años sacamos una especie de película, decimos nosotros, pero es como que nos fuimos de gira a tocar Tucumán y entonces sacamos varias cosas de todas esas fechas y demás. Y lo que pasa es que cuando lo armamos, viste, hay conversaciones de la banda. Claro, entonces hay música de fondo que, viste, se salta el copyright y te caga. No la pudimos subir a YouTube. Se subió sin sonido. Ah, claro. No, sin sonido. Un saludo, casi loco. Bueno, y ahora hicimos otra. Nosotros el año pasado cambiamos de batero y en septiembre arrancamos a tocar hasta fin de año por un montón de lugares. Bien. Lo he dicho de así, lo vamos con Dead Witch. Entonces hicimos como una especie de película documental, un cachito de cada uno, digamos, de toda esa fecha, ¿viste? No sé. Y bueno, se trata de eso. Nosotros hicimos película, pero bueno, dura una hora y un cacho de cada show que hemos hecho. Y bueno, nada. Se puede buscar ahí en YouTube. En YouTube, se puede recibir Rutas de Acero Todos. Mirá qué bueno, esa es la vía de acceso a la plataforma virtual. Y nosotros nos divertimos, viste, es un poco de difusión también. Hay que fumárselo, hace una hora, para mí es divertido, pero bueno, yo estoy ahí. Claro. Para mí son graciosos los chicos. Para vos. Yo la veo varias veces. ¡Puta, acordás! Decir. La mexicana me quiere matar, dice, basta. ¡Otra vez, Roberto! Basta, cuando me dice Roberto, se jodió. Bueno, la mía la volví loca y me parece que no la vi entera. Pero bueno, nada, aquello, somos las animaduras y lo vemos como. Está bueno, si divierte, está bueno. Y bueno, nada, eso, y estamos componiendo full, así que estamos contentos en un buen momento. Más temas propios. Sí, ahora tenemos. Estamos encarando temas nuevos para el próximo disco, ya tenemos lo que va al año, 4 temas y medio. Sí. Yo lo mío les va a parecer prehistórico cuando los escuché aquella vuelta. Era en San Pedro, en San Pedro, ¿se acuerdan? Que tocaban un creo, kilómetro 20 pico. Para que en esa época hacíamos tema de hermética. Claro, hacían tema de y tocaron un tema de velocidad 22. Intendente tocaban. Eso te llamó la atención. Eso me llamó la atención porque dije. ¿Viste que era un éxito? Hagan... Sí. No, pero. Que hagan. Allá. Que hagan tema de banda careta, me chupó un huevo. Pero que hagan tema de velocidad 21, una banda under, que a mí me gustaba. Y ahí al toque va a ser que tenga que conocer a esta gente. Tengo que conocerlo por un core de velocidad 22. Escuchado, no sé dónde estaba, pero era muy lejos. En realidad solo tocamos en Tucumán la primera vez que fuimos. Y la gente de allá lo conocía. Claro, antes que de velocidad después vaya a Santiago y todo eso. Mira. Yo me acuerdo que volvimos a tocar esa fecha y le mandé un mensaje a Divano, loco, acabó de venir la gente, lo moría. No es que tipo a veces. Viste que a veces la gente lo una que sepamos todo y la tiran al aire. Pero bueno, sí, ha pasado tanto por suerte desde ese momento que ahora bueno, tenemos un disco propio, temas propios. Qué bueno. Y bueno, y estamos en eso, básicamente, como te. Sí, bueno, ¿cuál es ese disco? Claudio. Claudio, ¿qué es Claudio? Claudio, Claudio. Claudio, Claudio. Claudio, Claudio. Claudio, pero la gente es radio, nadie sabe que está acá. ¿Qué hace Claudio? Para otro, muchacho que está acá. No, pero vos tenés, Carlos, el disco nosotros. Sí, sí. Estamos bien, así que estamos bien, bien. Así que bueno. Che, gracias por recibirnos. No, gracias por recibirnos. Y le debo el pendrive ese importa, que ya. Gracias por recibirnos como siempre. No tenemos un temita acá para pasar, los muchachos. Falta más de tema. Ahora es tiempo. Nos queda oxida todavía, nos queda oxida. Ah, pero bueno, seguimos. Antes, sí, seguimos robando. Las fechas como vinieron y nos chorearon el lado. Fechas por delante de Oxida. No sé, preguntándole. Nah, a ver, dale, Lucas. Tenemos la fecha con el campamento Heavy Metal, loco. Ahí, Capitán Sarmiento. ¿En los pagos del Kelo va a ser esto? Sí. ¿En los pagos del Kelo? Sí. Yo sé que es un pueblo en una pulpería de la vieja. ¡Vamos! Excelente fecha. Papá. ¿Esto cuándo es? Contanos cómo es, y cómo hay que hacer. El 30 y el 31 de marzo. Es 30 y 31, viernes y sábados. Viernes, sábados, Freddy. Sí, cae Semana Santa. Claro. Si no me equivoco, cae Semana Santa. Sí. Jueves y viernes, me parece eso. Algo bueno serían los católicos, ¿viste? Sí, es lo único bueno que tiene. Si mal no recuerdo, estaba 350 en micro y no se cobraba entrada ni hospedaje. Hay que llevar carpa. Así que una baraja. Hay que reservar con Bin Laden. Hice un viajecito un fin de semana por 300 pesos. Está bueno. Con Pablo Grasso, vocalista de Disidente Inmortal. Nuevo cantante de Judas Priest. Tenemos Disidente Inmortal ahí. ¿Qué vamos a pasar después del tema de Oxida que está? A ver, ¿qué tema van a pasar? ¿Cómo adivinaste además? Soy psíquica, caca. Decime el además adivinó el tema que vamos a pasar, pero bueno, pará, no adelantes todo. No adelantes todo. Che, bueno, sobre los próximos planes de Oxida. La de Merlo también está, ¿no? Tenemos una fecha en Merlo. Que es el aniversario de la resistencia Heavy Punk. La resistencia Heavy Punk hizo un aniversario. Sí. En el cual. Boludo, masticá y después seguía. Creo que en todo el mes de abril es cuatro fechas, todos los fines de semana de abril. Nosotros creo que tocamos el 13 o el 14, ¿no? Abril. El 13. Resistencia Heavy Punk. Avenue. Sí. 13 de abril. Conmemoración. Tocamos con los pibes por la vida, que son nuestros colegas. Claro, desde el club. Por el simple hecho que somos del club y que. Creo que. Los conozco hace mil años. Creo que Frank, que este también tocaba, ¿no? No, toca Estertor. Estertor, qué buena toca banda. Poca Vida, Oxida y una banda más que no me acuerdo. Aguante Poca Vida. Aguante Poca Vida. Va, aguante Poca Vida. ¿Y después? Bueno. Teníamos una propuesta para abril en Mar del Plata, que nos invitaron los chicos. ¿Vuelven a Mar del Plata en abril? No sabemos si vamos a volver. Tenemos al más que no que sí. Por salud, a confirmar. No lo dejan. No toca filosa, por eso. Tenemos una invitación de los chicos de Vinator. Unos muchachitos allá. Buena banda. Bien, las tías. Hay problemas con las bandas. Las mujeres, ¿viste? Yo por eso estoy soltero, ¿viste? No, y por ahora tenemos esas fechas. Bien, no, no hay más. Pero hay movimiento, está ahí. Estamos sacando, sí. Estamos más centrados igual en sacarte más. Claro, lo que queremos hacer es más, digamos, composición y empezar a crear nos temas. Falta, nos falta componer. Además, ponele, yo estoy nuevo en la banda, así que también es. Dejá de chamullar que está como hace una. Bueno, ya. Estoy, no soy nuevo, soy un viejo de mierda. No, y... sí, hace 3 meses, 4 meses que está de mayo. Bueno, hace un año. El tiempo pasa rápido para algunos. Sí, va saliendo mal. Sí, pero bueno, pero nada, estamos componiendo temas, ¿viste? Ponernos a. Porque una cosa es tocar temas ya compuestos, porque encima nosotros estábamos antes con el Rani Bueno, pero estamos tirando. Se fue el Rani y yo pasé a ser el violero que era. Que era el anterior violero, que es el Rani. Compositor, digamos. Claro, no sé si se entendió lo que dije, pero. Sí, compositor. No, no, la idea está. Corta, más allá ellos, de que... ellos eran. Era, había un violero que era el que hizo casi la mayoría de los temas, claro. De Oxida, era... La viola estaba hecha por él. Estaba hecha por él. O sea, yo cuando entré tuve que sacar todas las bases que había compuesto... Que ya estaban preparadas. Sí, bueno, listo. Ya con los tres ya también estaba hecho casi todo. Claro, por eso. No fue de todo el lugar, había un par de temas. Hay uno que es de Sadu también. De Oxida. ¿No? Claro, para ponerle. Bueno, sí, también hay composiciones de otros todo, músicos. Para los temas que escuchamos hace un rato, por ejemplo, los tres primeros temas, los tres temas que pasaron hace un rato eran compuestos por él, por el primer guitarrista. Bueno, yo cuando entré tuve que sacar todos los temas, qué sé yo, y ahora recién estamos haciendo cosas nuevas que son apartadas de todo lo viejo que veníamos ya arrastrando. ¿Y ustedes cómo ven el material nuevo? Genial. Sí, no, Rani. Genial. Para mí va. Para mí lo rompemos, claro. No, pero ¿cómo lo definirían? Es distinto. Más heavy, más. Es distinto. No tan. Estamos yendo por otros caminos, me parece. Claro, es que ponerle todas esas cosas que eran death metal, más sobre todo eso. Están generando mucha expectativa en la audiencia, por escuchar el nuevo material. Sí, igual tenemos subas y bajas, ¿no? No diga que. ¡Wow! Va a ser recontra repesado, Luca, ¿no? Pero. Sí, yo, tenemos como bueno, clima también. Nuestro último tema que estamos forjando ahora, hiper heavy metal. todo heavy metal. Se titula Mendigo Medieval, por ejemplo. Mendigo Medieval. Mendigo Medieval. Epa. Y empieza con ahí. Por eso decía que era que estábamos rozando el power metal, pero. Pero no, no, pero no. Tampoco, sigue pero siendo no, oxidante, ¿eh? Claro, Fira, ¿y vos sí. cómo me guiarías? Pues yo no lo escuché. ¿En qué bandas dirías que... ¿En qué coordenadas musicales está sonando? O sea, no te digo que va a sonar ¿en qué igual. Ustedes son ustedes. Crítico de heavy metal. Muro. Upa. Upa. Te tiro un muro y te tiro un... Old school viene la cosa. Qué sé yo. Tiene un rainbow, te puedo tirar. Clasicón también, con medio Blackmoor ahí. A mí me gusta Blackmoor. Yo crecí con Blackmoor, Deep Purple, acá en el corazón. Bueno. No sé, ha tirado Marty. Él tiene mucho eso, Marty por ejemplo tiene mucho de ese estilo. Mucha realidad mi formación como guitarrista fue Deep Purple, Black Sabbath. Es bueno. Bueno, más rock pesado, más... Igual yo te hacía más en esa... Pero viste que... No, que... yo porque lo he visto con remeras de... Claro, pero viste que Deep Purple es como que no es power metal, pero no, tiene esa cosa clásica. Que Blackmoor tiene mucho de clásico. Pero no es power metal, el chabón toca música, le gusta, tiene esa onda medio clásico. Después está bien, lo agarró, ¿cómo se llama? Martin. Bueno, se fue la re mierda. Claro. Ah, John Lord, ahí que tenía clase. No, bueno, sí. Volviendo al caso de Oxida, es como que no nos tratamos de cerrar en nada. Es que cada uno escucha de todo. Claro, yo, por ejemplo, sí. Escucho, no sé, heavy metal, escucho mucho thrash, mucho punk. Bueno, tengo que escuchar más que nada punk. Y Sadhu, le gusta mucho el death metal. Sadhu, sí, perdón, la banda de metal con este hijo de puta. Sarnas es una banda de death metal de las que nunca escuché, por ejemplo, que salga un death metal acá en Argentina. Claro. Es un death metal de los death metal, ¿entendés? De la corte lepros y... No, claro, y el death metal, en serio. Y son bandas que, nada, tengo los músicos de una banda death metal de Argentina que para mí no la conoce nadie, porque hacernos si no lo conoce nadie, pero que son una joya musical y están tocando en Oxida encima. Claro. Ya está. Hecho, vos estás hecho. ¡Feliz! ¡Feliz de la vida! Sí, excelente. Soy yo, Chiglán, tengo al otro gato animado del metalero. Todas las influencias gato musicales. Gato que es un rebelde punk, heavy punk, ¿entendés? Genial. No, alta banda, banda. Poca alta vida. El chabón toca una banda. Yo poca vida la vengo siguiendo hace más de 10 años y el chabón es más chico que yo y terminó tocando una banda que yo la vengo siguiendo. Siendo más chico que yo. Para mí también, de las bandas punks que hay, son de las mejores porque suenan mala onda, tienen actitud, hablan de cosas copadas, tienen poesía, tienen de todo. No se cierran el punk rock, marica, ¿entendés? Que normalmente se suele hacer en el punk para poder vender. Una banda con contenido. Exactamente. ¡Tenemos más para escuchar! ¡Tenemos más óxida! ¡Tenemos más por ahí! Vamos a escuchar Oxida. ¿Qué tema nos falta escuchar de Oxida? Y Oxida. Tenemos Furia de Metal, si no. Claro, Furia de Metal. Tiene para elegir, ¿Oxida o Furia de Metal? Oxida, a ver, pero tirá, tirá. Oxida. Oxida. Tirá de qué se trata la letra, No, pero eso. Dale. No, no, porque lo vi entusiasmado. Dale. Tengo que decirlo, dijo. Oxida, en realidad es media fantasiosa, por así decir, pero no es fantasiosa. Habla de una situación real sobre los feudos o feudales que todo el tiempo azotaron y tomaron tierras para expropiárselas, pero que hay un escuadrón que se llama Oxida. Que vendríamos a ser nosotros, que estamos para defender toda esa injusticia y tiranía de expropiación de tierras y... Mirá qué bueno. Contra quienes acaparan las tierras. Claro, claro. Exacto. Terratenientes. Y estamos nosotros. Ustedes cortan alambres. Sí. Derriban muros. Y abren cabezas haciendo esta letra. ¡Vamos, Oxida! We'll be right back.

Gracias a vos, Oxida. Chicas. Muchísimas gracias a los amigos de Sepulcro Civil. A ustedes, como siempre. Ah, Mook. Madre Filosa. Y bueno, como hacemos siempre. ¿Hay la fecha? ¿El fin de semana? ¿La próxima? No, la próxima, el fin de semana en Tabaco está. Sin espuma, está también. Mr. Kill y está Caravaca, eso es en Tabaco, Estados Unidos. Saludos, al 200, Caravaca. Esto es San Telmo. También va a estar en Here, una fecha autogestionada supuestamente, que va a estar Tusteno, Malditos, Carneros, Metaluria. Ah, esa es la fecha de Tusteno. No la tenía en el. Acá a la izquierda, no lo tenía que decir. Bueno. Bueno. Hay una Escabio Fest también. Toca Vulcanor, en Escabio Fest también. ¿En dónde? En la casa de los Cercenar. Allá en San Fernando. Sí. Y hay una fecha en el club, Sosini Rockero. Cuéntanos, de Metalleros. Que toca Metalleros, Poca Vida, La Rata Punk, Disturbio y. Ah, Pura Bichera. Una banda nueva del club que debuta ese día. Aguante, loco, muchos éxitos. Aguante, cura bichera. También tenemos una fecha nosotros el viernes en Montana Bar. Montana Bar. Cero Casanova. Sepulcro Civil ahí desde las 12. Con. No va a jugar. ¿Quién sabe? Acuerda la dirección. O sea, casi un fin de semana movido ahí para elegir. No se pueden quedar en la casa. Hay de todo para hacer. En todos los barrios de la fecha. Es lindo, ah, es lindo que haya muchas cosas para poder ir, muchas propuestas y bueno, que esto siga adelante de este modo. Que todos estén activos. Que crezca, variado, que variado. Crezca el movimiento, loco. Sí. Que el heavy metal crezca y está bueno, porque hay mucha gente que le gusta el heavy metal, pero que solamente va a los lugares grandes, exacto, ¿viste? Verdad. Solamente voy al Teatro de Flores, claro. Solamente voy a River a ver a ICDC cuando toca, bueno, el blanco, la concha de tu madre. Vení a ver el Under, la puta madre, eso heavy claro, metal, loco. La gente que la lucha de abajo, bien de abajo. Para todos, el FIRA. No, pero de verdad. Igual somos bandas emergentes. Sí, bueno, pero esa gente no la ves en ningún lado, loco. Es un chavo que escucha radio, compra, pero disco fila, de heavy metal. Yo soy heavy y escucho ACDC Maiden, nada más. Yo sé, yo también escucho. No conozco otra cosa. Y lo voy a ver a ese no sé. No, digo como un poquito sacándonos de. A ver, sacudiendo el árbol de qué cosas queremos romper. Todos ¿no? escuchamos ACDC, pero me refiero a que. Loco, baja un poco, no vayas tan alto a solamente las bandas grosas, super comerciales, las bandas que solamente. No, loco, también hay bandas que están creciendo en tu país, que son chabones que tocan y que está buena la música que hacen, y están creando un movimiento en tu barrio, creando un movimiento en tu barrio. Bueno, se pierde un montón. Sí, sí, porque es una movida, es como que. Se junta más gente y eso ya hace un grupo que es copado y sí, es una idea, fomenta un tipo de arte, un tipo de pensamiento, lo que vos quieras, que está bueno va y hace bien a la sociedad. Va a salir. Bien a la sociedad. Quédate tranquilo que eso algún día va a existir. Quédate tranquilo, yo lo sé. Apagá la tele, salí a la vereda, que están los pibes del Under. Muchas. Yo me acuerdo hace muchos años hice un spot acá para la radio, ¿te acuerdas? Qué bueno eso. Que estaba muy bueno. Estaba muy bueno. Tenemos que seguir grabando spot. Bueno, ahora sí la despedida, cada cual tira la que le pinta. Con total libertad. Acá el operador querido va a llevar la posta. Primero, justicia por todos los pibes y pibas asesinados por la policía. Eso es. Nada más. Sí. Hoy a la mañana estuvimos haciendo FM La Caterva junto a la retaguardia, FM Riachuelo y la gente de la agencia Paculondo en una radio abierta en la puerta de los tribunales acá en Capital, en Talcahuano, por el crimen de Nehuán Rodríguez, un vecino acá de Barracas. Fue la primera audiencia de un juicio que se postergó 4 veces, ¿no? La justicia hace esas cosas. Y así ahí estuvimos hoy a la mañana acompañando a Roxana, la mamá de Nehuén. de Rafael, sí, de Nehuen, y nada, eso. Fue una jornada muy larga y justicia por todos los pibes y pibas asesinados por la policía. Aguante, aguante. Siempre contra la represión policial, siempre. Muerte siempre. ¡Fila! Nada, yo ya hablé demasiado, pero lo único que puedo decir es que yo, loco, para mí yo quiero un aborto legal, loco, y que las mujeres, boludo, no se caen muriendo por cosas que no tienen que ser. No, eso es. Salud. No, Jesús. ¡Marti, Marti! ¡Vamos, loco! Dale, papi, ¿y te dejó tu mujer hoy, boludo? Dale, tirá unas palabras. Hablá por el heavy metal. Hablá por el heavy metal. Bueno, aguante el heavy metal y muerta la gorra, loco. Está bien, está bien. Es un buen mensaje. ¿Chato? Me mató, pensé que yo no iba a decir nada. No, acá, acá, hablamos todo, loco. Sí, que baje el precio de la birra. Esto no, no, no, pues eso, podemos pedir un montón de cosas que bajen un montón de precios, pero nunca nos van a dar bola. Vamos a seguir cobrando lo mismo, cada vez la cosa está más cara. Pero bueno, vamos a tratar de tener fe y que las cosas van a mejorar, yo siempre pienso en eso. Y en algún momento el gobierno va a cambiar. Ay, no sé si la gente tiene que cambiar también. Tengo que cambiar también, todo para que también, todo cambie. También. Eso solo ahí. Bueno, no, yo más que agradecerte como siempre, Carcas, a todos los chicos. Fácil recibiendo de siempre. Y bueno, nada, ante todo, música, arte. Traten de ser felices sin joder a nadie. Y aguante heavy metal. Y bueno, tocamos el viernes, como ya decía. Y bueno, nada, esperemos que la gente evolucione un poco. Justamente por todo eso que se está hablando, ¿viste? Hay cosas que suceden, ¿viste? Y para mí no me entra en la cabeza como hay muerte por policía, ¿viste? Como hay gente que asesina y viola mujeres, ¿viste? Bueno, no sé, en general, nada, reflexión y ojalá que el arte domine, porque ahí es donde está la inmortalidad del ser humano, en el arte. Yeah. Y bueno, nada. Ahí es gracias, donde, Beto, donde gracias, trasciende. Y claro, ahí está la inmortalidad, para mí es. Para mí más. Ahora dice que le sacan valor, pero bueno, son los mismos que te nublan la cabeza para que. Está tonta, viste, como decía Juan de los medios, las religiones. Sí, que predomine el arte y la gente que se dedica realmente a eso. Sí. Es difícil, pero importa. Maida. Bueno, muchas gracias y sobre todo agradecer y fomentar todos esos espacios como este, donde la juventud se puede expresar. Y para dar miedo a lo que está impuesto como un monopolio, que estábamos hablando de que es una sociedad monopólica, que quizás a los que son más chicos que nosotros les pasó como a nosotros cuando éramos chicos, que te encontrás con que el mundo es un lugar hostil y que está en contra de lo que uno encuentra apasionante, y alentar a toda esa gente a salir y participar. Y larga vida al heavy metal y sobre todo a las mujeres que también muchas veces están como muy oprimidas con ese tema y nada, eso. Que se pongan a tocar y sí, que empiecen a hacer heavy metal. ¡Ay, loco, hay poca onda de mujeres que toquen heavy metal! ¡Claro, dale! ¡Pónganse las pibes! ¡Grande! ¡Levante Oxida, loco, esta banda! No, es una mierda. Nada, gracias a Carcas por invitarnos y por recibirnos como siempre. Un saludo a Ale y a aquellos que no pudieron venir. Y nada, aguante la autogestión. Si al aborto, muerte a la yuta, al Estado y arriba a los que luchan. Aguante. Bueno, soy Luca de Oxida. Voy a hablar por la banda, digamos. Ya que Carcas nos invitó. Loco, habla por vos, claro. Con las dudas saltaron, ¿no? Yo voy a hablar por Oxida, pues soy la voz de Oxida. Vamos. Por lo que quiero decir es que nosotros vamos a ir luchando de nuestra parte, con nuestras letras, con nuestra música, siendo rebeldes, como siempre. Y que nuestra música va a seguir siendo rebelde y siempre vamos a estar conectados con toda la gente y toda la movida. Que sea, digamos, libertaria, rebelde, autogestionada. de parte de Oxida siempre va a ser así. Por lo menos mientras yo sea la voz de Oxida, siempre va a ser así. Vamos a ser rebeldes, en contra de toda autoridad, en contra de todo Estado. Y no me quiero meter más en política. Pero bueno. Gracias, Jercas, por invitarnos nuevamente. Gracias a ustedes. Nuevamente al programa. Y ahora vinimos por lo menos con un poco más de material que la primera vez. ¿Eh? Siempre un placer poder contar con ustedes acá. La verdad que me recuerdan muchas cosas. No son todos y todas quienes se animan a recuperar esa esencia, ese sonido de los años 80, pero no queda solo una cuestión musical. El recuperar esto como un estilo de vida, como una forma de pensar, de sentir y de ser. Eso es lo que nos diferencia a los rockeros y a las rockeras de otro tipo de... Nosotros llevamos esto como un estilo de vida. Yo creo, igual que todo lo... Perdona, Cargas, sé que te estoy cagando. ¡No! Si te estaba haciendo un pie. Filosofiando con el porque... tira. No, porque... Te estabas... Todo lo pasado... Por lo menos de la birra. Está bueno el espíritu de heavy metal que está reviviendo hoy en día. Claro, todo lo que sea un reviviendo algo, yo creo que no es el pasado, ¿no? No estamos volviendo al pasado, todo es futuro. Inspiración. Todo futuro, todo es presente. Esto, lo que nosotros estamos haciendo es un cambio, es como una... Se está mutando, ¿entendés? Es como que está cambiando, porque nosotros estamos haciendo algo de los 80 ahora. Eso ya son cambios, porque no es lo mismo que los 80. Los 80 ya pasaron, ¿entendés? Eso ya pasó y no hay con nada con qué darle. Nosotros lo que estamos haciendo es algo que no es nuevo, porque hay muchas bandas que lo están haciendo, pero es... combinar, es la fusión del pasado con el futuro. Es eso, con el presente, sí, external, con lo que hacemos ahora. Bueno, eso es lo que hacemos. Es evolución, no es cambio. El cambio últimamente no es bueno. No, no, bueno, sí, esa palabra ya está tachada de nuestra mente, malo. El diccionario bueno, de cualquiera. Lo que quiero decir es que de acá en adelante... ¡Deja como... presentar el tema, Fira! ¡Deja la gente! Bueno. No, redondea. Fira, querido, redondea. Que es como una fusión de cosas, ¿entendés? Lo que salga de acá en adelante va a ser de a poco, claro, de a poco en varios años va a ser como el futuro del heavy metal. Yo creo que sí, va a ser algo así. Sí. Va a ser algo así. Sí, porque se como, está gestando, porque, se está gestando un embrión acá, papá. El trash agarró al hardcore como base para hacer el trash. El death metal agarró ciertas cosas del pasado también para hacer las nuevas cosas. Y el heavy metal también se agarra del pasado para hacer nuevo heavy metal. Yo creo que eso es así. Y va a ser el nuevo heavy metal en el futuro. Ahora tiene que ver con la nueva ola de heavy metal que hay reviviendo los 80, como una bocanada de aire fresco, quizás lo que se estaba escuchando, que es como un revival, por así decirlo, un revival, pero al mismo tiempo es como una bocanada de aire fresco, porque era como una opresión ya directamente escuchar siempre lo mismo. Claro. Y ahora se toma una inspiración, quizás. Claro, es nuevo. Es una inspiración para crear algo pero nuevo. Pero encima, en Argentina, bandas de heavy metal de los 80. ¿Cuándo? Corte, hubo, sí, seguro. Bloque, un montón de bandas. Bueno, me salió Bloque. Retro Satán, Kamikaze, lo primero de Rata Blanca, qué sé yo. Helion, todo. Está bien, pero ¿y después? Hubo una brecha donde en los 90 hermética, maleón, alma fuerte, y no hubo nada. se murió todo. Oh, no sé, perdónenme si alguno estoy bardeando acerca del criminal. No, hay que reexplicar un montón de cosas. Seguro que... alguna banda hubo. Tres programas necesito para, bueno, para pasarte música de heavy metal. Recién ahora pintaba así la cosa espontánea, pero porque flashé en está un genial momento. Bueno, pero va a salir esos tres programas, ¿no? Siempre vamos pasando heavy metal de los 80, de los 90. Y quiero rescatar esto que tira de fila hace un rato. Siempre estamos construyendo futuro con elementos de lo que viene, con elementos que son novedosos, con distintos elementos. Yo lo que quiero recordar cuando digo, cuando voy hacia atrás, es un heavy metal que nació contestatario porque a nivel social tenía que enfrentarse a regímenes dictatoriales, regímenes fuertes, regímenes muy, muy opresivos. Y hoy retoma estas nuevas cosas porque estamos con un régimen de similares características. Sí. Sobre todo en la cuestión económica y sobre todo cuando se golpea al pobre, al laburante, al pibe que quiere de algún modo generar su porvenir. Surgir de alguna manera. Hacerse en la vida, hacerse de sus herramientas para hacerse un futuro. Todos y todas vamos construyendo futuro. De eso se trata. Y el arte es lo más importante en ese sentido. Ahí sí retomo lo que decía hace un rato acá el amigo Gordillo. Me parece muy importante que podamos recuperar el arte como guía, como enseñanza, como forma de transmitir, como idioma común. El rock fue un idioma que universalizó un montón de cosas. Sí. Por eso a mí me gusta compartir con amigos que son artesanos, que son artistas, que además en la vida tienen esa cuestión, como el fila que dibuja, como quienes tocan la guitarra, como quienes pueden interpretar una canción, como pueden hacer una poesía para la canción o sacar un tema. Esto me parece muy rico, esto es lo que me parece que uno tiene que compartir. Cuando uno hace radio, tiene ese privilegio de poder compartir con el loco que va a ver los fines de semana a tocar y tener esa posibilidad de decirle, loco, no, vos sos un pibe de barrio igual que yo, y esto transmitírselo a alguien que está del otro lado en su casa. Pero porque además es cultura, carcas, es cultura. Mucho después de esto, ponen el folclore. ¿Por qué fue el folclore? ¿Por qué fue el folclore? Porque era cultura, mucha gente empezó a gustarle, mucho movimiento empezó a gustarle. Y ahí se formó el folclore. Es lo mismo. Perdoná, Carmen, no puedo hacer nada. Cultura, contracultura, es autogestión, es un montón de cosas. Tal cual. Es fanzines, es radios, es dibujos. Es un montón de cosas. Es videos, es películas. El arte del ser humano. Es un montón de cosas que se van uniendo, que se van compartiendo, que se van siendo parte de lo mismo. Estamos acá para juntos construir un mundo mejor, un mundo de libres e iguales entre libres e iguales. Eso es el heavy metal, hermandad, amistad, pasarla lindo. Y bueno, salud. Y mucho mensaje, salud. Que el mensaje no se acabe nunca. Saludos, esto fue Viento de Rebelión. ¡Nos vamos! Derribando todos.